Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Como todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te ofrece una hora de música folk, músicas tradicionales y, en general, músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote durante la próxima hora. Segundo miércoles de agosto, y como ya te hemos contado en ediciones anteriores, en Paradiso Folk este mes se emiten programas especiales, en esta ocasión una sesión musical dedicada a ritmos africanos. Músicas de Mali, Camerún, Turquía o Argelia podrás escuchar esta noche aquí en Paradiso Folk, una colección de temas bailables que espero sean de tu agrado. Sesiones musicales Paradiso Folk. Na kasike tu Lete na kumake tu Lete na makake tu Nena toyoro jana Kiroge yele to Na kajie mekanu bafina Lama na boye Minu kera nyofe kuchama Kadinye oye kila sewa sewa sewa Fika na wakaneto Jara

no do langwe ya pemba muna muto na mwane wa nge wa miwe dena e na we mi tenge yotiba na mwane wa obasa albasa wanongola niye mwane bama miso mamiso bongo na tilino do langwe ya pemba muna muto na mwane wa. topo ba la vile. La vile, kele la vile. Jame ko te jamu sobela, che buna se te jamu sobela. Ko deny ma wono te jamu sobela, ko tunga feta te jade. Músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk. Un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. I'm gonna make it. Imakuma, Panawatolu, Imakuma, Nensarela, Dopatolu, Imakuma, Nensarela, Dopatolu, Imakuma, Nensarela, Dopatolu, Imakuma, Nensarela, Dopatolu, Imakuma, Nensarela, Dopatolu, Imakuma, Sorrow, I need it. Give us a Escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. kıssam sırtındaki kazak olsam seni ısırsam en sevdiğim yemek olsan sana doymasam soframdaki tuzun olsam eksik olmasam hem yazın olsam hem kışın olsam sesin olsam bana dokunsan Pış pışla beni Oh ohla beni Bana bakma ben şımarmam Yine sev beni Pış pışla beni Oh ohla beni Hadi korkma ben şımarmam Yine sev beni Thank you. bastım mühürü. Yeah. músicas tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk, un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. عشان ما حبش من قبله طول الحياة بحب عيني عشان عرفي انه الحياة في بعدك عني لا مش حياة وحب روحي عشان راحت دابت في روحك وارتاحت من كل احب ليل عشان اسهر اتمنى واحلم وافكر فيك يا انا شوف قد ايه حبك عندي لو حد بيحبك قدي حيكون انا بحبك يا احلى غن وحسيتها

Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bien, hemos llegado al final de esta edición especial de Paradiso Folk, ritmos bailables de Mali, Camerún, Turquía o Argelia que espero hayan sido de tu agrado. Ya sabes que en Paradiso Folk se están emitiendo programas especiales este mes de agosto y la próxima semana te ofreceremos una sesión musical de músicas celtas, irlandesas y escocesas. Las otras dos semanas, un especial Womack Cáceres 2006 y Capper Cayley, biografía y discografía. Ya sabes que disponemos de una dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com. A ella puedes escribirnos si deseas contarnos algo. Bien, pues por mi parte nada más. Recibe los saludos de este quien os habla, Ángel Duarte, y emplazaros a una nueva edición de Paradiso Folk la próxima semana aquí en la sintonía de Cadena Azul, una hora antes de la medianoche. Que pasen felices noches.